Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. La paciencia de Dios. ¿Cuánta paciencia tiene Dios? Nos da una vida entera para que aprendamos a vivir. ¿Cómo vive el que aprende? Amando a Dios sobre todas las cosas y personas. Una vez se ama a Dios así, de verdad, se le da toda la vida. Entonces, cualquier cosa que se hace por Él, pensando en Él. Dios nos tiene tanta paciencia y, en cambio, es tan poca la que nosotros tenemos. Todo lo queremos ya, ahora, al momento. Pero Dios siempre actúa con armonía, y la armonía tiene su tiempo. Como cuando el sembrador siembra, se necesita del tiempo para que la semilla crezca. Hay que esperar a que llegue su tiempo, el tiempo de Dios. Hay que esperar a que llueva para hacerte fuerte. Recibe de los sacramentos. Que el sol te dé vitaminas, que la oración y el amor de Dios te llenen. Así, con el tiempo y paciencia, la semilla, el día de mañana, te convertirá en un hermoso girasol, una flor que girarás alrededor de tu Señor, Dios. Es tu sol quien da sentido a tu vida. Es tu sol quien te dio y te da la vida. Es tu sol quien te da la fuerza y amor. Es Dios tu sol. Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com.